Bueno, la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Amurrio, Amurrio Videan, convoca un proceso selectivo para crear una bolsa de trabajo, una bolsa de empleo, de técnicos de apoyo a empresas. Vamos a hablar con la gerente de Amurrio Videan, Arantxa Eguía, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, una bolsa de empleo para crear, pues eso, precisamente empleo, en este caso dirigido a destinado a Amurrio Videan. Sí. Cuéntanos, ¿cómo se va a desarrollar esto? Sí, pues bueno, hemos planteado la convocatoria de un técnico, bueno, un técnico o una técnico de apoyo a empresas, que tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Tiene que ser o diplomado o licenciado en ciencias económicas y empresariales, en administración y dirección de empresas, derecho, ciencias políticas, sociología, así como ingeniería técnica o superior. El plazo que tenemos previsto para que presenten las candidaturas es del 1 al 8 de julio y a partir de entonces realizaremos un par de ejercicios. Uno de ellos será teórico y el segundo será una entrevista. Bueno, el objetivo un poco es tener una bolsa de personas que puedan desempeñar este trabajo, que sería el de técnico de apoyo a empresas, pues para posibles necesidades de la agencia, ¿no? Que de hecho tenemos, bueno, una necesidad bastante inmediata, pero bueno, luego sería un poco una bolsa para el futuro. Bueno, Amurrio Videan, por cierto, que bueno, es una institución dentro de, no solo de Amurrio, sino de la comarca, con unas posibilidades que ofrece a los pequeños emprendedores que tengan ahí su pequeño nicho, su hueco, su lugar de trabajo para empezar, que no es fácil, los comienzos y bueno, pues con en principio con éxito en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, de hecho ahora hemos abrimos todos los años la convocatoria dos veces al año para que se implanten nuevas empresas. Hemos tenido dos solicitudes, o sea que bueno, pues ahora van a ser seis las empresas que están ubicadas en el Refor. Una zona, la del Refor, con un montón de posibilidades, porque una vez que uno se instala allí, pues prácticamente es con la llave en mano y tenemos todo, o sea que, sí, que viene, bueno, muy ya, bien para empezar, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la empresa que accede a un módulo de un tamaño determinado, según las necesidades de él, lo que pasa es que luego tiene a su disposición pues lo que es todo el edificio, pues para otro tipo de necesidades que puede tener la empresa, reuniones o formación. Bueno, pues tenemos diferentes aulas y diferentes espacios y las personas que están allí instaladas con nosotros, pues bueno, pueden disponer de ello, aparte del apoyo técnico que damos nosotras como agencia de desarrollo, ¿no? Para todo lo que puedan necesitar, para desarrollarse en su gestión, para ayudas, para subvenciones, para contratar a más personal. Bueno, pues ya sabes que todo ese apoyo lo damos nosotros. Y la persona que se va a incorporar como técnico de empresas, pues ayudará también a consolidar estas empresas. Bueno, ya lo saben, si tienen alguna idea, si quieren, bueno, pues poner en marcha una iniciativa, acérquense a Amurrio Videan, que seguro ahí les van a apoyar, les van a ayudar. Y bueno, de momento tenemos esa convocatoria de empleo, ese proceso selectivo para crear una bolsa de trabajo de técnicos de apoyo a empresas. Recuerden que finaliza el día 8 de julio, viernes, por lo tanto tienen tiempo para informarse. Tienen más información en www.amurrio.org o mismo en Amurrio Videan. Arantxa Eguía. Muy bien. Pues animamos a la gente que presente sus currículums. Muchas gracias. Agur. Venga, agur.